Honorables concejales, equipo de trabajo, personas que nos acompañan en las barras, tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa. César Augusto Vargas. Walter Garzón. Fidel Hernández Pérez. Magdalena Niño de Benavides. Gilberto Nieto. Manuel María Melo. Sandra Patricia López. José Alfonso Gutiérrez. Gildardo Cruz. José del Carmen Serrano. José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 12 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 6:20 minutos de la mañana, damos inicio a la decimosegunda sesión ordinaria correspondiente al orden del día, con el siguiente orden del día. Por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la 12ª sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero 2015. Febrero 20. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 19 de febrero 2015. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración en el orden del día acabo de leer. Sigue la discusión, aviso que se va a cerrar. Ya cerrado, le aprueban, honorables concejales. Aprobada por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 19 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta, me permito nombrar al honorable concejal Manuel María Melo, al honorable concejal Gildardo Cruz Mesa y al honorable concejal Fidel Hernández Pérez. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones de asuntos varios. ¿Hay proposiciones? No, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Quedaríamos en varios, señor presidente. Bueno, honorables concejales, como estamos en varios, quisiera aprovechar la oportunidad para pues comentarles e informarles de que el día de ayer sobre las 12:30 aproximadamente del día llegaron los señores, el representante del Minuto de Dios, el ingeniero Juan Pablo Chicué, junto con la firma que ante esta prestigiosa entidad ganó la licitación para la construcción, que es el consorcio NBH, en cabeza del ingeniero José Javier Neme, de los especialistas José Vicente Rodríguez y del especialista David Largo. Son las personas que en el día de ayer estuvieron acá. Tuvimos la oportunidad de algunos concejales que todavía estábamos por acá cerca de la alcaldía asistir a esta reunión. No llamaron a nadie. Los que estábamos aquí en la alcaldía, ellos llegaron, la señora secretaria de vivienda nos llamó porque estábamos acá todavía en el recinto, y de esa manera fuimos al despacho, nos atendieron, nos dijeron directamente en qué estado está este proyecto. Es un proyecto que ha surtido pues muchos inconvenientes, ya que pues todo mundo pone los ojos en él, todos los entes de control, Procuraduría, Contraloría, la mismo Corto Lima, y de esa manera cada uno de ellos ha hecho unas acotaciones, unas especificaciones que han tenido que ir supliendo y saneando, porque el propósito de esto es que estas 268 familias que van a ser beneficiadas con este proyecto de vivienda jamás en la vida vuelvan a presentar ningún tipo de problema de inundaciones, de problemas que requieren, o sea, no se trata de sacarlos de la orilla del río donde tuvieron problemas para meterlos en otra orilla del río donde van a seguir en las mismas, no. Allí tienen que suplir unas cosas y están a puertas. Ayer estuvo incluso el gerente de Spuflan, el doctor Contreras, quien se comprometió inmediatamente a un tema para que aproximadamente en 15, 20 días esto se pueda suplir y con el poder de Dios en un mes, mes y medio se pueda iniciar la obra. Decía el señor José Neme, quien hace parte del consorcio NBH, el representante legal, pues son los más interesados. Ellos ya llevan año y medio detrás de esto, pues invirtiendo dinero, y todavía pues ellos no han visto todavía nada. Ellos son los que van a construir, pero de esa manera debo decir que el proceso es cierto, que los recursos están asignados, que el proyecto no va a tener de pronto ningún inconveniente con el tema ley de garantías, porque es un convenio que ya viene desde año y medio firmado y que en el momento que empiece su ejecución no va a tener ningún tipo de talanquera por ese tema únicamente, ¿no? Se supone y se le dio la recomendación de que la falla ha sido de que ellos se han apresurado en dar fechas de inicio de obra, y eso es lo que nos ha dejado mal parados ante la comunidad. Digo yo mal parados porque nosotros también repetimos lo que ellos dicen y desafortunadamente pues no han podido iniciar. Ya tienen, dice el mismo representante de la Minuto de Dios, Juan Pablo Chicué, que ya tienen la solución, que ya era voluntad del señor alcalde junto con el gerente de Spuflan hacer la intervención que está allí dada, y van a hacer un par de obras paralelas a la construcción. Preguntamos por los dineros que dejaron incluidos en este proyecto cuando lo aprobaron para el tema de obras de urbanismo. El mismo ingeniero Juan Pablo Chicué dijo que era prioridad el tema de agua porque no le daban viabilidad al proyecto, porque no tenía capacidad para transportar agua hasta allá. 268 familias y las iban a dejar en las mismas. Se invirtió un dinero importante en el tema de llevar agua potable con tubo de 6 pulgadas, y de esa manera ellos asumen otros costos como fundación Minuto de Dios en el tema de obras de urbanismo. Son viviendas de 43 millones de pesos aproximadamente, nos lo dijo también, y están a puertas. Ellos aspiran de que en 20 días que quede eso solucionado por parte de Spuflan se den las cosas y que se pueda estar dando inicio de obra por ahí empezando o a mediados del mes de abril. Entonces esperemos que esto sea así. Sugerimos no darle más fechas a la comunidad, porque pues eso es lo que está generando escozor, malestar. Entonces, aquí vengo a decir a transmitir lo que me dijo directamente la entidad, que es la que va a construir, que es la que trae los recursos. Entonces, en ese orden de ideas quería que supiera eso, que si quieren tomar apunte de los nombres de las personas para que verifiquen de pronto alguno de ustedes si hacen parte en realidad de estos entes como tal, pues bien lo pueden hacer. También tuvimos una reunión, ya le voy a dar la palabra a don Fidel para que él pues está más empapado de ese tema, con los señores de Alcano. Estuvo el ingeniero Julián Pretel, y pues quiero darle el uso de la palabra al honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para mis compañeros de mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo y el señor que se encuentra en las barras. Presidente, fui uno de los concejales que lo acompañé, o estuvimos con los de Minuto de Dios. La verdad fue este señor interventor, representante legal, muy explícito, muy claro en contarnos los tropiezos que ha tenido un proyecto de tanta envergadura. ¿Y a qué lleva eso? Que el gobierno nacional en todo el país ha tenido miles de problemas como los que lo tenemos con otras urbanizaciones, en donde gente que encuestaron y no encontraron, en donde gente que le dan la casa y no la quieren recibir, en donde gente que ya quiere vender la casa. Entonces día a día el gobierno nacional amarra más y pone más talanquera, lo decimos campesinamente nosotros, a estos proyectos de acuerdo, estos proyectos, perdón. Pero la verdad fue muy claro, no se atrevió porque el concejal Alfonso Gutiérrez era la inquietud una fecha exacta, y dijo el ingeniero que era responsable, era irresponsable andar una fecha exacta cuando allá en Bogotá cada vez que van le ponen un tropiezo, pero que está aclarado en un 95%. Problema era aquí de servicios públicos. El gerente, lo decía el presidente, estuvo en donde dice que hay que hacer unas obras, que el alcalde tiene que comprometerse a hacer unas obras, unas caídas de agua, en colocarle, no sé, escalera, lo decimos nosotros también, perdóneme que no conozco el término, para que el agua caiga y no vaya a ser, caiga despacio, es decir, como una escalera, como una, no vaya a haber erosión. Entonces la verdad, yo sí siempre he dicho que me pongo más contento cuando a uno no le prometen tantas cosas y le dicen mañana empezamos. Quiero agradecerle también a los concejales que me acompañaron, porque desde el día de martes me ha llamado el ingeniero Cuero, en donde había pendiente esa reunión con el señor alcalde, y al cabo de la 1:30 tal vez llegaron. Hablamos con el ingeniero Pretel, el ingeniero Cuero, con el señor alcalde, en donde la verdad tengo que, los campesinos tenemos que sentirnos contentos, porque ya puedo decir, es un hecho de lo del gas domiciliario para el otro sector, porque sufro de envidia, honorables concejales, pero envidia de la buena. Y yo cuando voy a Topacio, a Camalá, para Tarqui, y me dan un tinto y este es con gas domiciliario, en donde le cuentan a uno que pagan 20, 22 mil, 25 mil pesos, y fuera de eso lo tienen permanente, pues a veces se podrá ir. Pero qué cosas de nosotros, del lado del sector, el caso mío, que muchas veces se acaba el cilindro y la situación económica no está para tener dos. Se acaba cuando están haciendo el almuerzo y tiene que correr uno a traer. El alcalde Alcanos de Colombia le hacía una exigencia al señor alcalde, en donde tenía que dar un subsidio para redes por la distancia, por lo que si analizamos estamos bien lejos del municipio de Flandes, y que las veredas, caso Colegio Paraíso, tienen que andar mucho terreno sin casas, sin habitaciones. Entonces eso, el alcalde se comprometió en dar un subsidio más o menos de 600 mil pesos para redes, y fuera de eso entre 500 y 550 mil pesos para la instalación interna de cada usuaria, de cada punto. La 1.100.000 más o menos entre las dos cosas. Eso se lo alabo al alcalde, de que tal vez no, y mucha gente de pronto de la ciudad me lo decía ayer, que todo para el campo, pero yo creo son obras que el campo ha tenido en cuenta para de pronto las personas que votamos por el doctor Teléforo Bernal. Entonces, contento, feliz, la verdad que me siento contento de esta, digamos, amplitud del alcalde, que le dijo sí, de que el ingeniero me decía que en la tarde tenía la disponibilidad, porque soy harto desconfiado, y pero ahorita bajaré a mirar la disponibilidad de estas platas, porque Alcanos no puede arrancar sin tener esa disponibilidad. Hablaban más o menos de cerca de 400 usuarios. Yo le decía al alcalde que tal vez es poco el número, porque somos hartos los que queremos y lo que quisiera, y estaré pendiente que si lo pido para mí, para mi vereda, es para que no se quede ninguna persona sin el gas y sin el subsidio. El alcalde dijo que no había problemas, que a medida de que lo íbamos haciendo estaríamos pendientes para aumentar de pronto estos recursos. Entonces, honorables concejales, señor presidente, yo creo valió la pena aguantar hambre, porque la verdad salimos más o menos a las 2 de la tarde de esa reunión. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal Fidel. Para colaborarle con ese tema del gas domiciliario para el sector rural, lo que es Colegio y hasta la vereda Paraíso, certificado de disponibilidad presupuestal ya quedó desde el día de ayer, con un subsidio para cada vivienda por 1.215.000 pesos. Debo también contar que no sé, señor secretario, si la señora Rudaleida Cárdenas radicó un documento donde especifica el proyecto que radicó el día del cierre de la convocatoria de la vivienda en terreno propio, porque ella nos lo enseñó ayer, donde pues radicó este proyecto para 258 viviendas en Villa Magdalena 2 y Villa Magdalena 3. Lo digo para que le hagamos seguimiento a este proyecto, que si tenemos amigos en el gobierno nacional, apoyemos ese tema, porque son los ciudadanos de Flandes los que se van a beneficiar con esto. Entonces, de esta manera, decirles, no sé si lo radicó, señor secretario, creo que no, porque si no usted lo hubiese leído en correspondencia recibida, pero pues quiero comentarles también ese importante avance. Esperemos que las cosas y el tiempo alcance. Lo importante es que quede radicado y así, y que lo viabilicen. Si no lo alcanzan a hacer, si queda viabilizado, pues la responsabilidad es de quien venga a gobernar en los próximos 4 años a nuestro municipio, para que lo saquen adelante. ¿Alguien más desea el uso? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José del Carmen Serrano. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo a su mesa directiva, a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Presidente, quisiera solicitar, hacerme el favor, el día que esté el ingeniero Julián y esté invitado el consorcio del alumbrado público, por favor, invitar también al presidente de la Junta y a las juntas de acción comunal, que son las personas también, para que escuchen las problemáticas que tiene el alumbrado público y expongan también las problemáticas que tiene en todo el municipio del alumbrado público, que también son personas, creo que idóneas, para que vengan y expongan todas esas problemáticas. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Estamos haciendo la tarea para ver si ellos nos pueden acompañar el día que se encuentre el secretario de Infraestructura, el doctor Julián Montero, que es el próximo martes. Esperamos contar con la presencia. Ya tiene incluso la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Buenos días, su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, amigos que nos acompañan a las barras. Sí, presidente, y honorables concejales, para informarles que la reunión de comisión la aplazamos para las 8 de la mañana debido a unos compromisos adquiridos, y también se le notificó a los secretarios en el día de ayer para que no madrugaran, digamos, como habíamos acordado, a las 7. Entonces, a las 8 de la mañana, honorables concejales, para continuar con el proyecto de acuerdo en estudio 01 frente al tema de los estímulos educativos. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Siguiente punto, señor secretario. Cierre la sesión. Siendo las 6:47 minutos de la mañana, damos por terminada esta sesión y cito para el día lunes 8 de la mañana. Esperamos que no se vayan todavía, sabemos que tienen compromisos, pero la mesa directiva tiene el bien gusto de invitarlos a un pequeño refrigerio.